Siendo las 10:11 de la mañana, presentamos este espacio tan esperado por todos, que es Derechos de la Gente. Y hoy charlamos y le damos la bienvenida al doctor Alexis Barraza. Buenos días, Alexis. Aquí Leandro te saluda. ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo estás? Buenos días. Saludo a toda la audiencia. Una alegría nuevamente volver a estar al aire de esta emisora. Buenísimo, gracias. Igual para nosotros tenerte y tenerlos, ¿no? Al grupo de abogados siempre aquí los días miércoles. Contanos, por favor, cuál es el tema de hoy, Alexis. El tema de hoy es el famoso y no tan querido por los patrones, sueldo anual complementario. Es decir, el aguinaldo, el famoso aguinaldo. Bien. El aguinaldo es una conquista obrera, que significa concretamente el pago de un sueldo número 13 en el año, digamos, que tiene 2 meses, se consigue el sueldo número 13. Muchos convenios colectivos, y esto lo aclaro porque es una cuestión en definitiva de conquista y de reparto de la ganancia empresaria, en muchos convenios colectivos hay hasta 14 o 15 sueldos anuales, digamos, que se dibujan en otras formas distintas al aguinaldo, como son premios, bonos de fin de año, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene que ver en definitiva esto con un reconocimiento de la apropiación que hace el empleador de la fuerza de trabajo? Es decir, que la fuerza de trabajo es la generadora de la riqueza y no al revés. No hay que la riqueza viene sola, claro, sino que la riqueza única y exclusivamente se produce con trabajo. Por eso el capital financiero lo que hace por lo general es denostar y desvalorizar existencialmente, filosóficamente, el concepto de trabajo, ¿no? Porque la especulación financiera no necesita de trabajo humano más allá de algunos minutos frente a una computadora, digamos, claro, que la hace el propio financista. Pero bueno, la producción de bienes y servicios, la nota clásica es el trabajo. Entonces, cuando hablamos de aguinaldo, lo que estamos hablando es de un espacio, un triunfo de la clase obrera, de la clase trabajadora, en la distribución del excedente que produce el trabajo humano. Sueldo anual complementario quiere decir que es un sueldo más que se paga en dos épocas distintas del año a todos los trabajadores. Se paga en junio y en diciembre. Cuando dije a todos los trabajadores y puse énfasis, lo hago porque por lo general cuando nosotros recibimos demandas de casos de trabajadores que han estado no registrados o como se dice comúnmente, en negro, ocurre que nunca le pagaron el aguinaldo, jamás. Claro. Y la excusa que se pone, no, que votan en negro, no te corresponde el aguinaldo. O sea, de la ilegalidad, los patrones crean un nuevo derecho para ellos, que es no pagar el aguinaldo. El aguinaldo le corresponde a todos los trabajadores, indistintamente de la registración. Y no puede un hecho ilícito, como la falta de registración, generarle derecho al patrón, que es no pagar el aguinaldo. Por lo tanto, los trabajadores que trabajan en negro también pueden reclamar el pago del aguinaldo. No por estar en negro, que estaría mal, está mal, pero no vamos a discutir ahora que claro, estar en negro o estar en blanco. De hecho, hay un 43% de trabajadores en negro. Por eso lo digo y por eso me detengo en este tema y me parece importante que lo sepan. Al menos que lo sepan, que sepan que lo están, que le están cercenando un derecho muy importante como es el sueldo número 13. Los trabajadores no registrados también tienen derecho a aguinaldo y también tienen derecho a las vacaciones. Ajá. Las demandas, cuando hacemos trabajo en negro, por lo general siempre tenemos que reclamar el SAC de los últimos 2 años, porque la prescripción no nos permite reclamar más para atrás, y las vacaciones adeudadas. Porque parece que el trabajo en negro da derecho a cualquier cosa, ¿no? Da derecho a no pagar aguinaldo, da derecho a no otorgar las vacaciones o a no otorgarla como corresponde la ley. Y el trabajador se tiene que quedar mirando cómo el patrón desoye sus intereses y se queda con parte del salario que legalmente le tiene que abonar. O sea, ¿quiénes cobran el aguinaldo? Todos los trabajadores, público, privado, en blanco o en negro. Y las trabajadoras, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, ese es un mensaje y quiero que quede muy claro a la audiencia que no hay ninguna manera de que un patrón pueda exhibirse del pago del aguinaldo. El aguinaldo es un sueldo más, es decir, se divide en dos épocas al año, por eso es un medio sueldo, se paga en junio y se paga en diciembre. En diciembre, la primera cuota vence el 30 de junio y la segunda el 18 de diciembre de cada año. O sea, antes de Navidad, todos los trabajadores tendrían que cobrar el aguinaldo durante este año. Esa es la obligación legal que tiene el patrón de pagarlo, es el segundo SAC de este año, es decir, la otra mitad del sueldo que no pagó. ¿Cómo se calcula? Bueno, del mejor sueldo que tuvo en el semestre, la mitad. Uh-huh. Básicamente así, como para hacerlo muy sintético, digamos. Hay jurisprudencia que lo determina directamente así, o sea, del mejor sueldo la mitad, y otra jurisprudencia que hace una sumatoria a todos los sueldos y lo divide por 6, o por 12, perdón, lo divide por 12. Claro. Pero esa manera de calcularlo genera, en estos tiempos inflacionarios, una gran pérdida salarial, porque en los últimos meses la inflación viene comiéndose los sueldos de una manera terrible. Hay algunos sueldos que han podido ir actualizándose más o menos a la par de la inflación, un poquito menos o menos, pero en definitiva se ha ido actualizando. Pero si se toma en cuenta un sueldo de junio, en muchos convenios colectivos prácticamente la reducción es sumamente significativa, digamos. Tengo que tener en cuenta que la inflación de octubre fue del 13%, la de noviembre va a ser mayor que esa, la de diciembre calculamos que va a llegar al 40%. Uh-huh. Estamos en una época muy complicada, en donde bueno, las actualizaciones juegan un papel muy importante. El plan de este gobierno que asume básicamente es licuar las deudas que tiene con la clase trabajadora. ¿Cómo? Congelando los aumentos salariales y liberando las tarifas, los servicios públicos, los precios. Bueno, eso no es un tema de mi columna, pero concretamente con respecto al salario. Entonces, la mejor remuneración del semestre dividido por dos, la mitad de la mejor remuneración, uh-huh, es la que tienen que cobrar ahora en diciembre todos los trabajadores. Bueno, eso ese es el tema del que yo quería conversar hoy día. No sé si hasta acá he sido claro. Sí, totalmente, Alexis, totalmente. Y la verdad que es preocupante, ¿no?, la actualidad que estamos viviendo y las que se viene en un futuro, justamente con el tema salarial, ¿no? Sí, solamente los antecedentes de una situación despiadada como la que están planteando ahora, con excusas también, muchas de ellas basadas en datos falsos, exagerados o con mentiras directamente, tienen que ver con una quita directa del bolsillo de los trabajadores, de gran parte del excedente que se lleva a los trabajadores en la prestación de trabajo, digamos. Uh-huh. Solamente comparable con la de la dictadura, con la del primer año de la dictadura. Exactamente. En el primer año de la dictadura, el capital, es decir, los patrones, se apropiaron de 18 puntos de la participación de los trabajadores en el PBI. En el 75, 70, principio 76, los trabajadores participaban en un 51%. En la apropiación de la riqueza del país, que se mide a través del Producto Bruto Interno, y a fines del 77 los trabajadores estaban en 28, 30, 32 puntos en la participación. Esto genera el problema de quién se queda con esos 18 puntos, qué grupo de empresarios, porque está la lucha de clases entre capital y trabajo, pero también está la lucha intraclase entre los distintos capitalistas. Y esto es lo que la dictadura nunca pudo solucionar, y tampoco creo que lo va a poder solucionar Milei, y ahí se produce la apropiación de la riqueza a través de la inflación, ¿no? O sea, la licuación de los precios, la relación entre el producto y el dinero, digamos. Y los grupos empresarios empiezan a pelearse entre sí, la inflación sube a las nubes, como ocurrió en el 88 con Alfonsín. Claro. Llegamos a la hiperinflación, pero es una lucha intracapital, donde los trabajadores lo único que son convidados de piedra para ver cómo pierden es la participación de los trabajadores. La dictadura lo aplicó a mano de hierro. Tenemos que saber que la parte más cruel de la dictadura y más dura fue también durante ese primer año, digamos. La mayor cantidad de muertes y desaparecidos son de los primeros 3 años, exacto, sobre todo el primer año de la dictadura. O sea, es una política económica que necesariamente va acompañada de represión, y creo que vienen momentos muy, muy duros para la clase trabajadora y el movimiento sindical en total. Porque aparte, la dejan picando, o sea, queda así la cosa. Miren, vamos a aumentar todo, la nafta, la luz, el agua, los servicios van a fijar, el mercado va a fijar el precio de los servicios, la mercadería y los bienes, el mercado va a fijar el precio, libertad de fijación de precios. Pero los sueldos, no dijo la palabra congelamiento, pero ¿qué hace con los sueldos públicos, de los empleados públicos? Con los sueldos de los empleados públicos, lo que va a hacer es aplicar el presupuesto del 2023 en términos nominales, es decir, con los mismos numeritos del 2023 va a querer pagar los sueldos del 2024 y no se va a sentar a negociar aumento de sueldo bajo ningún concepto, claro, porque no hay plata. Claro, claro. Y los privados, y con los privados, bueno, las políticas de antiindustriales van a generar despido a mansalva, y el despido desanima y desarticula cualquier lucha que pueda encarar la clase trabajadora para afrontar las nuevas épocas. En definitiva, se va a producir una disminución salarial, ya sea por despido o por pérdida de la lucha de clase de los trabajadores cuando tienen que ir a afrontar los nuevos aumentos salariales. Así es. Así que, bueno. ¿Qué panorama, Alexis? Un panorama sumamente complejo, pero, pero no es la primera vez. No. Es como un déjà vu esto. No son nuevos, son repeticiones. Ni siquiera las palabras han cambiado esta vuelta, ¿sí? Porque en el 90 hubo mucho de mensaje comunicacional distinto, nuevas palabras, nuevos adornos para producir lo que produjo el menemismo, pero este régimen de Milei, este gobierno de Milei, utiliza las mismas palabras que utilizaba Martínez de Hoz. Usted lee los discursos, el último discurso de Martínez de Hoz es como el primero de Milei, es como una continuidad directa, digamos. Claro, exacto. Así que bueno, estamos en problemas. Pero bueno, acá estaremos en el aire para poder ayudar en todo lo que se pueda y tratar de llevar mensajes cortitos y determinantes, que la persona sepa que todos los trabajadores públicos, privados, estén en blanco, estén en negro o bajo cualquier condición de contratación, tienen derecho el 18 de diciembre a cobrar la mitad del mejor sueldo del último semestre. Ese es mi mensaje de hoy. Ahí está. Bueno, muy bien, Alexis. Como siempre, un placer escucharte y bueno, estamos ya casi finalizando, nos queda un miércoles más todavía de programación. Acaba de avisar Ángel. Pero bueno, vamos a encarar el año con todo el optimismo del mundo para enfrentar lo que se viene. Así es. Bueno. Les envío un gran saludo a ustedes en la radio, los felicito por la tarea y el trabajo que hacen, que es maravilloso, y a la audiencia agradecer que toman unos minutos para escuchar. Por supuesto, y siempre interesante lo suyo, ¿eh? Un abrazo grande, Alexis, y estamos ahí en contacto en cualquier momento. Un abrazo grande.